chicos. ¿Saben que hay un ratoncito que cuando se te cae un diente te trae plata? Si se me cae un diente, me pongo muy feliz, porque viene a buscarlo un ratoncito gris. ¿Para qué quiere diente? No me puse a pensar. Castillo de marfil, con ellos construirá. Y yo con el dinero que él me va a dejar, compraré caramelo para papá y mamá. Si se me cae un diente, me pongo muy feliz. Le quedó una ventanita en la boca. Se le escapa las palabras.